Buen día, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Y contarnos en realidad, bueno, ¿cómo va la inscripción? ¿Hay plazo hasta el día viernes, decíamos? Mira, te cuento. La inscripción comenzó el lunes 17 y el plazo es hasta el viernes 21 de mayo, hasta este viernes. La inscripción han ido varias personas, están inscriptos, van muchos a averiguar y a preguntar qué es lo que tienen que llevar, y voy a aprovechar esta oportunidad que vos me das para decirles a todos que tienen que llevar fotocopia del documento, del DNI, la constancia que le da la escuela con las materias que tienen que pendientes. Y este plan está destinado a jóvenes y adultos que tengan áreas, materias o espacios curriculares pendientes y con los que puedan completar el secundario. Te cuento que, a diferencia de otros años, el plan este se va a desarrollar en tres etapas. Una que va a comenzar el 31 de mayo, que es junio-julio, otra etapa que va a ser en agosto y septiembre, y otra etapa que va a ser en octubre-noviembre. Uh-huh. Alejandra, por lo visto hay interés en volver a la escuela y terminar los estudios en algunos casos, ¿no? Yo te diría que hoy por hoy es primordial tener el título secundario. Sabemos que para entrar al mundo laboral uno de los requisitos mínimos que se está solicitando es el título. Entonces mucha gente se está acercando con el fin de poderlo obtener. Nosotras estamos a disposición de todas aquellas personas que necesiten asesorarse todos los días de 15 a 19:30 horas en el colegio media número 8, que es el colegio ex comercial, para todos aquellos que necesiten asesorarse y saber si pueden inscribirse, si están en condiciones. Alejandra, Agostina la saluda, buenos días. Buen día. Preguntarle por otros años, si bien en esta oportunidad están estas modificaciones que usted contaba, en otros años, ¿qué resultado tuvo, no, este plan provincial de finalización de estudios? Bien, mira, este plan se viene desarrollando desde el 2003 y siempre tuvo mucha cantidad de inscriptos, pero año a año obviamente se va bajando, dado que se va obteniendo el título secundario. Con respecto, por ejemplo, al año pasado, yo te puedo decir que en toda la región hubo casi 1,000 alumnos inscriptos, de los cuales un 40% obtiene su título secundario y otro porcentaje vuelve a la escuela, porque el plan, además de finalización, es vuelta a la escuela. Uh-huh. Es muy bueno el plan. Nosotros, el propósito que tenemos es que los chicos puedan regresar al establecimiento, que puedan terminar sus estudios. Claro, esto tan importante de la inclusión y de la permanencia en el sistema educativo, ¿no? Mientras dure por lo menos los años del estudio. Exactamente. Nosotros somos un puente para el reingreso de los alumnos, un acompañamiento que hacemos a los alumnos para que puedan volver a la escuela. Uh-huh. Sí. En cuanto a detalles concretos del programa, una vez que se anotan, mencionó que se va a desarrollar en esta oportunidad en tres etapas. ¿De qué manera se va a desarrollar? Bien, el plan consiste en cada una de las etapas son 9 encuentros. 8 son clases de apoyo con el profesor en cada una de las áreas que el alumno se anote. El noveno encuentro es el encuentro de evaluación. Una vez que se finaliza, nosotras remitimos todas las notas a la escuela de origen del alumno. En el caso de que haya finalizado sus estudios, ya la escuela de origen realiza el título, ¿no? Suponemos que hay diferentes requisitos en este año, entonces se va a dar prioridad en esta primera etapa a todos aquellos alumnos que se anoten y tengan entre 3 y 4 materias, cosa que puedan cursar en estos 8 encuentros más el noveno y puedan obtener su título para julio. aquellos alumnos que se anotan con muchas materias pendientes, vamos a organizarlo para que puedan cursarlo en dos periodos, el de junio-julio, agosto-septiembre. También quiero aclararles que si por alguna de esas cosas nadie ahora se entera y se enteraron en junio, se pueden ir a inscribir porque nosotros vamos a ir organizando ya para el segundo, la segunda etapa o tercera. Bueno, Alejandra, en realidad interesante la posibilidad, ¿no? Sí. No hay que desaprovecharla porque, seguramente, como decíamos, en algún momento es necesario presentar el título con el secundario como mínimo. Sí. Para ingresar a un trabajo. Déjame que quiero aclarar dos cositas más, si me da la posibilidad. Una es que yo quiero informarles que los alumnos egresados en el 2009 van a poder cursar las tutorías en el tercer periodo, en octubre-noviembre. Y luego van a poder rendir esos espacios ante comisión evaluadora en la escuela de origen. Es decir, que pueden aprovechar esta tercera etapa como apoyo, que el profesor los asesore, los oriente, pero luego van a ir a rendir a su escuela. Esa es una de las cosas que quería contarles y agregarles para que estén sabiendo. Bueno. Y otra de las cositas que quiero que también informarlo, que esta misma inscripción que se está haciendo durante esta semana, también se está haciendo en las tres distritos que componen nuestra región, tanto Azul, Bolívar como Tapalqué. Los cuatro, incluyendo La Barría, estamos haciendo la inscripción durante toda esta semana.